Y las acciones que se han desarrollado históricamente acá en la comarca y en la provincia de Chubut respecto del rechazo firme y contundente contra la mega minería o los emprendimientos mineros que se han intentado instalar en toda la provincia. Pero ahora puntualmente la resistencia es respecto de un nuevo proyecto minero que está pensado desarrollarse en la localidad de Puyén. Y por ese motivo, para conocer más en profundidad el tema y cuáles son las acciones que están realizando los vecinos autoconvocados, no solo de Puyén, sino de la comarca, estamos en comunicación con Nora, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, a quien saludamos. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, bueno, acá estamos con Gerardo, deseosos de que nos cuentes y también a la audiencia en qué consiste este proyecto que se pretende desarrollar acá en la vecina localidad de Puyén. Mira, en realidad no es un proyecto, digamos, nuevo, porque es un derecho minero que está adjudicado a esta familia, a esta gente, desde el año 98. Ajá. Sobre el cauce del río del Arroyo Blanco, que es un afluente ahí del Puyén, y este es lo presentan los vecinos. Se enteraron porque los vecinos de Puyén, a partir de la aparición en el boletín oficial de la autorización dada por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia respecto a la extracción artesanal, dicen ellos, de oro. Uh-huh. También hay un... Nora, ¿cuándo se enteraron de esto los vecinos? Y esto hará semanas, ponele. Lo que motivó que se acerquen primero al Consejo Deliberante, que sesiona los martes, ya el martes de la semana pasada, a hacer un pedido de informes, a ver si estaban al tanto o no. Y también al Ejecutivo, digamos, quieren también preguntar. Hicieron un pedido de informe, que están esperando respuesta, todavía no llegó, respecto a de cómo es este proyecto, porque entre otras cosas, a partir de los vecinos que empezaron a investigar, informarse y entrar a los boletines oficiales y esas cosas, esas fuentes de información, otra cosa que se detectó como irregularidad, además de otras, es tienen que poner el edicto que les da la autorización para el uso de agua del IPA, y eso me gustaría detenerme después 2 minutos a decir otra cosa, debía ser publicado, exhibido públicamente en un juzgado de paz y en la municipalidad durante 15 días para recibir oposiciones de los vecinos que quisieran hacerlo, y esa exhibición no se hizo. Es una de las irregularidades que observaron los vecinos. Con respecto al IPA, el IPA da la autorización para el uso del agua porque este proyecto pretende poner una bomba de 15 HP, cosa que tampoco entendemos por qué, si es con el plato así artesanal como dicen, porque una bomba de semejantes características con dos puntos, ¿cómo lo llaman? Refugios, dos refugios para los visitantes, porque se ve que está pensado para una... Sí, como un emprendimiento también turístico. Claro, sí, está planteado también como un emprendimiento turístico, pero también de DIT, o digamos, uh-huh, para un determinado sector. Claro. Más allá de la extracción artesanal, de lo que se viene haciendo en el Puyén hace mucho tiempo, parece, esto es como que va un poquito más allá, y nosotros... estoy haciendo medio desordenada en el relato. Esto es lo que pasó. Esto es lo que quieren poner, lo que quieren instalar, disfrazado de un emprendimiento turístico. Van a hacer extracción de oro artesanal, porque hablan de oro ecológico en el proyecto. O sea, nos están metiendo la idea de que hay un oro que es ecológico, que hay una extracción que es con controles, que hay una extracción que no daña el medio ambiente y demás. Esto es lo que está atrás. y sabemos que son derechos mineros que hoy los tiene este señor, que se llama Alejandro Schoenauer, que investigando resultó ser el mismo que tiene la concesión de lancha del otro lado en el segundo corral. Uh-huh. Ah. Hay una lancha que hace el traslado en un determinado lugar por uno de los lagos primeros que tenés que cruzar. Bueno, resultó ser este señor, y está además relacionado con la farándula hollywoodense, o sea, investigaron un montón los vecinos, la verdad que son una masa. Y este derecho minero lo tiene él hoy, pero mañana no sabemos cómo son los derechos mineros, son transferibles, se pueden vender. Entonces, habilitar este tipo de minería de la mano de oro ecológico, de extracción artesanal y proyecto turístico con este Schoenauer puede significar abrir la minería a otra escala, a otras, digamos, empresas con mayor capacidad de extracción, porque la extracción de oro, aún en la artesanal, es la minería del oro que está en los lechos de los ríos, ¿no? Y para separar ese oro también se usa mercurio, cuando se hace en una escala mayor, ¿no? A lo que aparentemente plantea este hombre en su proyecto, que presenta un informe de impacto ambiental, y nos preguntamos por qué informe y no evaluación de impacto ambiental, porque el informe que presentó es como más sencillito, contempla menos cuestiones, no entendemos por qué informe y no evaluación, ¿no? Esas son todo el tipo de información que estamos solicitando al municipio, básicamente, de Puyén, que es el que debió haber parado de cuajo esto. Aparentemente, Nora, daría como la impresión que el proyecto está armado para endulzar los oídos de los que van a escuchar o que van a trabajar en el tema, tratando de utilizar expresiones que son ahora, digamos, que se han incorporado a las exigencias de quienes están más exigentes con respecto a este tipo de emprendimientos, hablar de ecología, hablar de un claro. Informe que vaya a saber quién hace sin que esté la participación de la comunidad, como todo eso lo pasaron por alto, ¿viste? Claro. La audiencia pública, todo eso. Y el que hace, la consultora que hace el estudio de impacto ambiental se llama Reuma, que es la misma consultora que hizo el estudio de impacto ambiental, informe, pero en este caso es informe. ¿No? Me corrijo para ser precisa. Uh-huh. Pero es el mismo que hizo el estudio de impacto ambiental del proyecto Navidad allá en Gastre, en Gangán. Claro. Uh-huh. Claro. Plomo, plata, que eso sí es minería a recontra gran escala. Bueno, es la misma consultora que tiene sede, acá las oficinas tienen sede. Igual sabemos lo que son los estudios de impacto ambiental, que están recontra dibujados, que las objeciones no se tienen en cuenta, se tienen en cuenta para modificar aquello que la población diga esto ¿no? Pero bueno, lo importante me parece es la movilización del pueblo de Puyén, que otra vez más, porque uh-huh. Puyén tiene una larga historia de movilizaciones y de defender lo suyo. Eso me parece que es lo más rescatable, ¿no? Es lo que está poniendo un parate y creo que lo va a poner definitivamente. Y además esto, empezar a preguntar, porque esto también lo hablábamos mucho, más allá de los aspectos técnicos, de las cuestiones, que si el informe y si el boletín oficial y demás, y de lo que dice el informe, la propuesta que traen, la pregunta es, ¿queremos que el agua la usen para hacer? Es re loco, chicos, ellos hablan de turismo y de recreación. La extracción de oro es un atractivo turístico y recreativo, y yo digo, nos preguntaron si nosotros como pueblo, como vecinos, pensamos que eso es recreativo, es turístico, o en todo caso si queremos este turismo, este tipo de actividad recreativa en la comarca. Tal cual. Digo, te dan por sentado cosas, ¿viste? Emplean términos, te imponen, ¿no? Ideas que si uno no paga la pelota y se detiene a pensar qué nos están metiendo, nos meten cualquier cosa. Nos meten lo que no lo podemos ni discutir, no tenemos ni esa posibilidad de discutir qué queremos. Eso se planteó mucho, ¿no? Uh-huh. Y con el uso del agua, digamos, con lo que implica el agua que a veces falta, o sea, hay vecinos de Puyén comentaban eso, que a veces se quedan sin agua, que, o sea, justo un bien tan preciado como agua. Y una cosita más, le estamos dando el concepto de cuenca, estamos pensando en cuenca. Lo que pasa en el Blanco afecta a lo que pasa en Puelo. Claro. ¿Sí? Porque es la cuenca del Puelo, y creo que así tenemos que empezar a vernos. Uh-huh. Como una unidad. Nora, además, con respecto a, bueno, el contexto también de Puyén, que, bueno, ha atravesado realmente unos meses muy complicados y difíciles con el tema del hantavirus, bueno, también es un factor a tener en cuenta, que no es menor en la presentación de este proyecto y como idea de salida para la localidad. Sí, sí, sí, es lo que nosotros decíamos la otra vez en un comunicado que sacamos de la Asamblea Comarcal, que venimos acompañando, ¿no? Esto de que estamos en plena crisis en el pueblo, con todo lo que ha sufrido, todo el dolor y toda lo que significó el tema de Hanta allá en Puyén, se están metiendo en este tipo de proyectos, ¿no? En una provincia en donde no tenemos secretario de minería desde mayo del año pasado nombrado. Le renunció Guleiro, o no sé, el que le siguió, y después no hay secretario de ambiente. Entonces, nos preguntamos qué están haciendo también desde la provincia, ¿no? Pero bueno, esto seguramente, digamos, volviendo a lo que Patricia decía al principio, se cumplió ahora el 23 de marzo un aniversario más de lo que fue el plebiscito en Esquel, pero también de las consultas populares que se hicieron acá. Puyén hizo su consulta popular con un 90% de que no quería la minería. Acá en Puyo también hicimos, y son expresiones fuertes que siguen vigentes más que nunca, digamos. Creo que de esa la comarca no se movió, ¿no?, con respecto a la minería. Y nada, bueno, lo bueno que sería, o sea, que todo esto no nos pasaría si no nos hubieran plagiado, como nos plagiaron la iniciativa popular presentada en el 2014, ¿no? Sí. Digamos, Nora, vos querías que hacer un paréntesis con respecto al IPA o al agua. No, lo que decía el IPA quería. Es la experiencia que nosotros tuvimos acá en Puelo con el tema del Río Azul, en donde ellos nos comentaban, o sea, vos vas a buscar una información al Instituto Provincial del Agua, que tiene la oficina acá en Puelo, y ahí te enterás que abarca ellos tienen que atender todos los ríos desde Gualjaina hasta Puelo. Son dos personas con una camioneta, que a veces anda y a veces no. Vos vas a pedir un informe acá a la oficina de la delegación de Puelo, nos ha pasado, y no te la pueden dar porque la tienen, está todo centralizado en Rawson. La locura de que la mayor parte de los ríos de la provincia están de este lado, en la cordillera, pero la mayor parte del personal, las oficinas, están en la costa, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado estar esperando un mes, exacto, un mes para que nos den información, que nos envíen información, pagándola, o sea, pagando el envío, es una historia, porque justamente ellos te dicen que no dan abasto para controlar. Entonces, ¿quién va a ir a controlar el oro ecológico que saque Schonauer? Digo, ¿o qué es lo que pasa en los ríos? Y ahora estamos hablando de una bomba de 15 HP. Pero si se viniera otro tipo de minería más agresiva, ¿quién va a controlar? Si nuestros ríos están en orfandad total, si no somos los vecinos los que miramos qué pasa, nadie controla. Digo, sí, además, también el control. Es como interesante también pensarlo desde el precedente que se va creando, es decir, abrir, digamos, la autorización, entre comillas, para que se instale una empresa, es como decir, abrir a otras que van a decir por qué ella sí y a mí no, es decir, claro. Esto puede traer consecuencias mayores para este río o para los ríos de acá de la cordillera. Claro, lo que ellos han sabido, o sea, es bastante tramposa la cosa, porque lo que prohíbe la ley 5001, que es la que está en vigencia hoy, es la extracción minera a cielo abierto con uso de cianuro. Uh-huh. Entonces, como esto es artesanal, te lo disfrazan de artesanal, ahí nos están jorobando, porque, bueno, entonces, por eso la iniciativa popular también era en ese aspecto era mucho más abarcativa, digamos, incluía todo. Pero bueno, lo importante, yo rescato la movilización de los vecinos, la organización que tienen para el próximo jueves, en un lugar a confirmar, se va a hacer se pretende hacer como es cuatro, y en cuatro marchan en Esquel y en otros lugares de la provincia, y es un día histórico de marcha, de lucha acá en Chubut, el cuatro se va a hacer una marcha en Puyén. A las 6 de la tarde, todavía no se definió el lugar de encuentro, ¿no? Y si va a haber otras cosas más, porque también se pretende que sea asamblea y que haya mesas informativas y demás. Pero bueno, estemos atentos, le vamos a hacer llegar la comunicación a la radio, la información más precisa, el comunicadito, pero este jueves se marcha. Están preparando una nota a los vecinos, vaya, preparamos una nota que va a salir seguramente mañana, donde hay adhesiones de toda la provincia, impresionante el nivel de apoyo y de que no sé si ustedes recordarán, pero también en 2003, cuando fue el proyecto allá en Esquel, desde acá, desde la comarca, salíamos en micros para ir a acompañar. Creemos que ahora va a pasar algo parecido, pero al revés, esperamos que eso sea, y si no, sabemos con seguridad que las organizaciones de la comarca van a estar presentes y van a creemos que va, yo creo que va a ser una cosa así muy muy grande, muy otra vez la comarca va a estar de pie. Con esto. Bueno, Nora, como para recapitular, por ahí para el que enganchó después la conversación, estamos hablando con Nora Cormalán de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Este proyecto salió en el boletín oficial. ¿De qué manera? ¿Es un proyecto que ya está aprobado, que está en alguna instancia? Lo que sale en el boletín oficial de diciembre del año pasado es una resolución del impacto de aprobación desde la Secretaría de Ambiente del informe de impacto ambiental presentado por Mina Puma. El apoderado es un señor de nombre Zúñiga, que es de acá, pero en realidad el dueño de ese derecho minero, que rastreando en el catastro es del año 98, es de Schonauer, Alejandro Schonauer. Primero era de la mamá y lo heredó, porque los derechos mineros se heredan. Bueno, entonces la Secretaría de Ambiente aprueba ese informe de impacto ambiental. El martes pasado se hicieron presentes, fuimos los vecinos al Consejo Deliberante de Puyén a pedir informes, se hace presente el señor Zúñiga, que es el apoderado, y traen un pendrive, el informe, el proyecto, diciendo que esto es artesanal, que no va a haber más. Y ahí es ahí cuando, a través de Zúñiga, que los vecinos tenemos acceso a ese informe, porque el Consejo tampoco lo tenía. Claro. Y en el mismo boletín oficial hay una disposición, no sé cómo se llama, del IPA, el Instituto Provincial del Agua, autorizando el uso de agua para, también es muy loco, porque en el informe te hablan de extracción artesanal, oro ecológico, qué sé yo. Y el IPA te dice con fines turísticos y recreativos. Claro. Viste una cosa que decís, pero a ver, ¿qué hay atrás de esto? O sea, ¿de qué? Y de todo esto salta todo un tema, era con respecto a los loteos, a las tierras, porque el martes pasa, creo que fue, no, ¿cuándo fue? El sábado pasado un grupo de vecinos se acercaron para poder ingresar al lugar donde quieren hacer este emprendimiento, y salta otro dueño de la tierra ahí, ¿no? De un loteo, que dice que hasta que no los dejaba, no los permitió pasar por su propiedad, y dijo que hasta que no le aprueben el loteo, que él debe estar en, no sé, en la municipalidad, en el ejecutivo, en el legislativo, hasta que no le aprueben el loteo, él no iba a permitir el pasaje de vecinos. Mirá vos. Así que se truncó el acceso, o sea, están saltando un montón de cosas, claro. El tema de los loteos. Está todo mezclado, tamaño, armado. El acceso a los bienes que son de todos, porque el Arroyo Blanco es de todos. Así que están saltando un montón de cosas, son muchos los vecinos que están así movilizados, la asamblea estuvo muy buena el otro día, y se disparan así puntas para investigar, para pedir informes, digo, para interiorizarse y para empezar a reclamar. Lo del otro día fue maravilloso, la verdad que es un pueblo movilizado el de Cuyo. Nora, por último, este proyecto recibió esas aprobaciones y tiene que pasar por el Consejo Deliberante ¿y quién aprueba definitivamente este proyecto? No, ya está aprobado. La autoridad de aplicación, de aprobación de esto, es la Secretaría de Ambiente de la provincia, que ya lo aprobó. Justamente lo que publican en el boletín oficial es la aprobación de este proyecto. Debería pasar por el Consejo Deliberante, o sea, debería informarse a la comunidad y a las autoridades de ahí, de cada municipio, que ellos lo van a hacer ahí adentro, porque también, perdón que la haga larga, ¿no? Pero hay una ordenanza del año 2002, que creo que fue la primera y después siguió la de Pueblo, que es recompleta, que prohíbe la minería en el ejido de Puyén. Entonces acá se está yendo por encima de las ordenanzas municipales. Yo desconozco qué peso tiene eso, o sea, hasta dónde vos podés, pero sí tienen la potestad, digamos, del Consejo Deliberante de oponerse, entiendo que haciendo, sobre todo, respaldándose en la voluntad de la gente, porque no sé qué dan las leyes, pero lo que importa es lo que piensa la gente, o sea, lo que el tipo de pueblo que quiere la gente, ¿no? Que actividades sí, que actividades no. Así que estamos, digamos, en ese punto, en el punto de que esto está aprobado, que el Consejo Deliberante está ahora como dando marcha atrás, diciendo que van a declarar reserva municipal toda la zona esa y qué sé yo, pero bueno, una se pregunta por qué no lo hicieron cuando le llevaron, porque esto llegó al Consejo Deliberante en diciembre, en forma informal, llegó el proyecto. Entonces una se pregunta por qué en ese momento no lo claro, no lo hicieron, pero bueno, que lo hagan ahora, no sé, veremos a ver qué. Yo creo que esto lo va a detener de alguna forma, porque la movilización es muy fuerte en estas cosas, y en, ¿no? Estas épocas preelectorales también, y en claro, y el tema de que estamos en épocas preelectorales también, ¿no? Que no es menores, por eso hay que tener cuidado también. Sí, sí, ¿no? Sí. Con qué discurso uno se engancha, porque claro, hay de todo ahora. Ahora todos salen a decir que no quieren la minería, ¿no? O muchos que no tienen todo el poder de decisión que para pararlo salen a decir eso, que no quieren la minería. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Nora, te agradecemos mucho la palabra y seguimos atentos, atentas sobre esta temática. Y bueno, y difundiendo cuando esté ahí preparada la actividad para la semana que viene, el 4, en Epuyén.